Quisiera estar yo para no acordarme de ella. Arriba de las estrellas, donde está el reino de Dios, allá quisiera estar yo para no acordarme de ella. Pero como no estoy allá, sigo vagando por la vida como una errante golondrina que nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? Sigo vagando por la vida como una errante golondrina que nadie sabe a dónde va.